cercanía de La Rioja, los llanos y las montañas, y un sol bruto que requiebra la tierra desconsolada. Varela viene llegando del linde con Catamarca. 5,000 hombres con sed, 5,000 hombres con rabia, 5,000 ferocidades y una bandera bordada con letras que dicen vivas a la Unión Americana. Cuando viene Varela, sus batallones van dejando la estela de corazones, y a las niñas riojanas les vienen ganas de conformar. Y si los santiagueños plantan banderas, las que no tienen dueño se desesperan, porque fue Don Taboada como una espada para enamorar. Miren qué guerra fiera, y no es mentira. No bien los pozos llegan, ya se retira, no vuelve más. No bien los pozos llegan, ya se retiran, no vuelven más. Panamá y Chalina al cuello, bigote y melena blanca, ojos de mango y de guerra, pinta ecuestre, botas altas. Varela juega su suerte con una sola baraja. Con trueno que se escuchó y empezó la atropellada. 5,000 desesperados, con chuzas, sables y lanzas, echándose a la conquista del beneficio del agua. Y el santiagueño que quiere que rompa a tocar la banda. La la la ira, la ira, la la la ira, la ira, la ira, la ira, la. Y los caballos que ruedan dando el encuentro a las balas, y las tuscas y las freas enrojeciendo sus ramas. Qué tarde frente a La Rioja, qué pelea desdichada. A una china llamaban la montonera, que andaba con guayama de cantinera. Cuando fue lo de Vargas, la pena amarga la marchitó. Y por unos amores hay mogasteños, suspiraban de pobres cien santiagueños. Cuando vino Taboada y la retirada les ordenó: miren qué guerra fiera, y no es mentira. No bien los mozos llegan, ya se retira, no vuelve más. No bien los mozos llegan, ya se retira, no vuelve más. Triunfó el orden y la ley, es decir, triunfó Taboada. Y aquel Felipe Varela anduvo de retirada con su ejército mendigo de La Rioja hasta Humahuaca, y el cielo izaba bandera para que la saludaran esos pobres derrotados, hijos también de la patria. Miren qué guerra fiera, y no es mentira. No bien los pozos llegan, ya se retiran, no vuelven más. No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más.